Canal Extremadura Radio. Nos gusta tanto la música. 8, queridos socios, queridas socias y queridos amigos y queridas gentes de todo tipo que escuchan el club privado del Dr. G y que estáis locos por el sonido afroamericano. Sí, señor, esto es el Dr. G y estamos emitiendo directamente desde Canal Extremadura Radio. Programa producido y dirigido por el Dr. G, que soy yo, y coproducido por el Capitán Corazón de Ternera y nuestro guía espiritual, The Reverend Turner. Y como siempre, os hemos preparado un menú sonoro realmente interesante para que estéis esas dos horas que dura el programa ahí detrás de vuestro aparato receptor y que las ondas hercianas que nosotros emitimos os lleguen en buen estado. Y sin más dilación, vamos a presentar el primer grupo de hoy. Son The Commodores, Keep on Dancing, 1971. We'll be right back. 68, desde Nashville, nos interpretan Barry Jones, Do the Funky Boogaloo, aquí en el club privado del Dr. G. acabamos de disfrutar, vamos, de ser prácticamente víctimas del efluvio. Pues ya sabéis que el sol está lanzando unos efluvios, pues que evidentemente la Tierra está captando ahora porque su campo magnético está totalmente debilitado y estamos, pues a veces se nos inmeten de bien del pasado directamente canciones que realmente siguen pululando por el universo estelar. Entonces nosotros hay veces que las captamos y evidentemente pues las escuchamos como hemos hecho a continuación. Pero a continuación, perdón, vamos a escuchar a Freddy and the King Folks. Nos vienen directamente desde Memphis, Tennessee, y es Mashed Potato Popcorn. Group nos sigue inundando directamente aquí en el Club Privado del Dr. G. Seguimos escuchando un poco de música afroamericana. Ya sabéis que nuestro programa va dedicado a ello. The Mighty Hannibal, Get in the Groove. Cómo nos gusta la música afroamericana, cómo nos gusta el funk y el soul aquí en el Club Privado del Dr. G. Ahora vamos a escuchar a Johnny Cameron and the Camerons. La canción se titula Funky John y está hecha en 1970, el año en que nació el Dr. G. Thank you. directamente desde ese fluvio que acabamos de disfrutar. A continuación nos vamos directamente a un artista fantástico llamado Rufus Thomas con esta canción, The Memphis Train. Oh, so big. Look out now. Train number one is gone. Train number two is gone. We'll be right back. sound. You got funk, you get top left. Yeah, I hear that dude, man. He sure is funky, man. He ain't bad as I am. Yeah, what instrument you play? Yeah, I play drums, man. Yeah, you buying them? I'm ready to get a hand on. Yeah, let me hear what you got. Dig this. Yeah. Hey, Otis. Yeah, man. Some guys bet that bad. Boy, they really doing it right there. You think we'll put our thing in there? We better go ahead and do our thing, too, then. You ready? Yeah. Come on. Just take it in time. Doing our thing. Doing it real, real good. Just take it in time. Doing our thing. Doing it real, real good. Everybody. Doing their thing. Doing it real, real good. Everybody. Doing their thing. Doing it real, real good. Go ahead and do it, y'all. Aquí era el club privado del Dr. G. Para aquellos que lleguéis tarde, esto es el club privado, efectivamente, y estamos emitiendo directamente desde Canal Extremadura Radio. Y esto que escucháis ahora es Joyce Jones, Help Me Make Up My Mind. You know, fellas, everybody don't think the real meaning of soul power. Yeah, man. Let's tell about it, man. Let's tell about it. You want to tell about it one time? Yeah, man. Right on. Let's tell about it, brother. Smart. told them that time, didn't we, fellas? The Meters, sí señor, aquí en el club privado. El doctor Gialala os está diciendo directamente que The Meters va a sonar ahora, después de escuchar y después de ser imbuidos por ese nuevo efluvio. Here comes the Madman. We'll be right back. Can we rap? Can ever hear? Can we rap? Don't give me nothing. Dig it. Look at him. I go to school. I go to work. Do the best I can. Set me free, sister. Set me free in this land. Can you? Can you? Do you think? Come on, get out of here, band. Get out of here, band. Fellas, get out of here, band. Go and do it. Come on. Lionel Richie con sus Commodores nos interpretan Rise Up 1969. We'll be right back. Yeah. ¡Wow! Esto que estamos escuchando es el mismísimo Bobby Byrne, el maestro James Brown, y nos interpreta I'm on the move después de haber escuchado, haber sido víctimas de otro efluvio solar. Come naturally moving. It ain't no turning back. I'm on the move. And I'm on the right track. I got it together. And I ain't gonna refuse. I've been pounding this beat for a long, long time. And I know I've paid my dues. Moving. Grooving. I'm down with it. lo poquito agrada y lo mucho enfada, queridos socios y socias, vamos a ir terminando ya nuestro programa de hoy, porque llevamos prácticamente una hora y 50 minutos hoy, prácticamente, bueno, no sé exactamente cuándo llevamos. El reloj de aquí está realmente estropeado. Bueno, tenemos problemas económicos, como sabéis. Y evidentemente el reloj no funciona. No importa en absoluto, porque esta es la última canción que vamos a poner de Black Ace Express. Won't nobody listen. Preaching, it don't do no good. Señoras, señores, niños y niñas, espero que hayáis pasado un rato agradable con el Dr. G y sus secuaces aquí en el club privado del Dr. G. Ya sabéis, hemos terminado por hoy. Os convino aquí para el próximo fin de semana. Estaremos a partir de las 10 de la noche en Canal Extremadura Radio y el club privado se despide de todos vosotros. The Dr. G said goodbye. Ha ha ha! Canal Extremadura Radio. Está en tu vida. ¿Qué te ocurre, Bre? Tengo la sensación de que se me avecina algo. No sé lo que es. Me siento muerto por dentro. Estoy acorralado en un rincón oscuro y no sé quién me está golpeando. Tonterías. Te conozco, Brett. Te conozco. Y no dejarás que se salgan con la suya. No estés tan segura. No ha funcionado antes. Incriminarme es pan comido. De acuerdo. Nos sentaremos aquí y nos compareceremos de ti. Construiremos un muro de las lamentaciones. Ok, ok. Envuelto en la sombra. Una buena adición de mal humor, melancolía, tensión, tipos duros y romance con la distinción del cine negro. En Swing Time, aquí en Canal Extremadura Radio, la madrugada de domingo a lunes nos espera este clásico de culto. ¿Pero quién? ¿Quién?